Revista a la Historia, con Livia J. Restrepo. Examen diligente y cuidadoso de temas y acontecimientos en nuestra historia. Presenta Juan José García Posada. Del ciclo Historia de Antioquia, hoy presentaremos el programa número 13, Los Cabildos Coloniales. Bienvenidos amigos oyentes de Radio Bolivariana a esta nueva audición del ciclo Historia de Antioquia con la profesora Livia Restrepo dentro de su programa Revista a la Historia. En la audición pasada estuvimos tratando acerca de la educación en Antioquia. Hoy el tema escogido por la profesora Livia Restrepo es el de la administración. La administración de la ciudad en la época colonial. ¿Cómo eran las formas de gobierno, las jerarquías, cómo se hacía valer la autoridad en aquellos tiempos en Antioquia, profesora? Sí, claro, con un saludo muy especial para los oyentes, les vamos a contar precisamente esos sistemas, esas formas o esos dispositivos administrativos que se tenían durante la época colonial, porque es muy importante entender, eso va de la mano con la misma configuración de las ciudades. Cuando nosotros hablamos de la colonia española en América, se nos ha enseñado acerca de esos grandes representantes del rey, los virreyes, las reales audiencias de las que ya habíamos hecho mención, y una serie de instituciones en las que por lo menos algunas capitales especiales de los virreinatos tenían entonces una administración política, jurídica muy interesante. Cuando nosotros hablamos de las ciudades en la región antioqueña, debemos de tener en cuenta que aquí no hubo real audiencia. Estaba la de Popayán, estaba la de Santa Fe de Bogotá, pero el máximo, digamos, organismo del monarca en los pueblos y ciudades antioqueñas era el cabildo. Cuando hablamos de cabildo, tenemos que pensar en quiénes lo componían. Hay unos alcaldes, alcaldes ordinarios, a veces hay dos, tres, llegado el caso se nombraban algunos otros. Por supuesto, existían los gobernadores, que era una especie como de título militar, ellos tenían, los gobernadores, mucho que ver en las reuniones del cabildo, compartiendo una serie de tareas con los regidores. En algunos pueblos, dos, cuatro o seis regidores, dependiendo del caso, y hay otra serie de funcionarios que participaban en esas reuniones. Hay cabildo cerrado cuando era, digamos, una reunión apenas para los funcionarios del monarca, y también había cabildo abierto, donde el común, sí, el pueblo podía llegar a participar. Además de regidores, alcaldes ordinarios, figuraban, por ejemplo, los alguaciles mayores, los alférez, hay tesorero, hay recaudador de impuestos, también hay pregonero, para hacer comunicar a los habitantes de cualquier ciudad una serie de disposiciones. Nosotros vemos entonces que para, por lo menos hasta el siglo XVII, el siglo XVIII hay unos pequeños cambios y modificaciones desde la dinastía Borbón Ilustrada, pero entonces hacen su presencia en estos cabildos una serie de personajes, funcionarios de la corona, que muchas veces pagaban por ocupar un puesto de estos. No era, digamos, eso era por el honor de hacerlo, ad honorem. Digamos, cargos de alguacil mayor o de alférez, entonces se licitaban un personaje de estos español. La mayoría de los funcionarios de la corona en Antioquia fueron blancos españoles. Algún que otro criollo logró durante la colonia manejar este tipo de cargos también, y eran personajes que tenían otra serie de actividades. Había tres escalas en la jerarquía, digamos. En primer término estaba el gobierno, el gobernador de la metrópoli. Sí, señor. El rey allá en la metrópoli, que era un concepto de metrópoli muy diferente al actual. Es decir, el gobierno metropolitano era en Madrid. En Madrid, el rey, por supuesto. Exactamente, el virreinal, que era... Nosotros no éramos Antioquia propiamente, no éramos Nueva Granada, sino que pertenecíamos inicialmente al Virreinato del Perú. Inicialmente. Y después eso se va dividiendo al Virreinato de la Nueva Granada. Exactamente. Y como Virreinato de Nueva Granada sucede, la sede del Virreinato estaba en Santa Fe, Bogotá. En Santa Fe. Y la otra escala, la más cercana, ya era la de los gobiernos locales. Esos gobiernos locales, funcionarios locales, ya propiamente con gobernadores que tenían injerencia, por supuesto, y los gobernadores participaban en esos cargos. Recordemos un gobernador que se instaló aquí en Antioquia durante 50 años, Gaspar de Rodas, ¿sí? Eso sí, ya no era con unas elecciones a partir de determinado tiempo. Cuando digo elecciones es porque dentro de los mismos cabildantes, alcaldes, todos estos funcionarios, se elegían otros funcionarios para ocupar estos cargos. Los escribanos fueron importantísimos, los tesoreros, los guardias de las rentas, los recaudadores de impuestos, formaban parte de todos estos personajes y eran elegidos por el propio cabildo. ¿Qué funciones tenía, profesor, el cabildo y qué le tocaba hacer, por ejemplo, al corregidor, al escribano que usted ha mencionado? Sí, claro, importantísimo. En el dominio de lo político, hablemos primero del escribano, en el dominio de lo político, que es una de las particularidades que nosotros vamos viendo y es lo que produce archivos, ¿cierto? Todo lo que se determina, se discute, se decide, se va decretando, va quedando por escrito. Gracias, damos gracias a los historiadores porque entonces tenemos unas fuentes de información valiosísimas en los archivos históricos de mano de los escribanos de Cabildo que van mostrando las problemáticas, los conflictos y ellos tienen que ir anotando, precisamente llevando toda la situación por escrito porque hay casos donde... digamos, no hay una solución para algún problema de alguna ciudad, una villa o un sitio, que al quedar por escrito entonces se va remitiendo a otras instancias. Casos de conflictos y litigios de tierra, muchas veces el alcalde o el gobernador o el alcalde de pronto tomaban alguna decisión pero que no solucionaba para nada el problema, entonces esos legajos se remitían precisamente a la Real Audiencia. Cuando hay problemas, de pronto algún crimen, algún tipo de delitos, entonces entran a funcionar los alcaldes con una tarea de jueces, ¿sí? Los alcaldes, digamos alcaldes ordinarios que tenían a partir de su experiencia y sus conocimientos una tarea de jueces y muchas veces si no resolvían esa tarea entonces ya se le mandaba a los oidores en las reales audiencias también, aunque muchos de estos personajes tenían tareas jurídicas, penales, también tenían que tomar una serie de decisiones de tipo administrativo civil, una cosa tan sencilla, determinar por ejemplo por dónde se abre una calle, cuáles deben ser las medidas, por ejemplo, de ornato de una ciudad, dónde deben quedar las pulperías, qué tipo de resoluciones se deben ir tomando alrededor, al respecto de ellas. Si en el centro de la plaza debía instalarse una pila. Por ejemplo, el cabildo con sus alcaldes, regidores y funcionarios, entonces tomaba las determinaciones de la construcción de una acequia, las pilas de agua de la comunidad donde debían estar, a dónde debían de desalojar y marcarle los puntos de vivienda a los indígenas que habían estado viviendo ahí. Es como en el caso de Medellín, ¿sí? Cuando se determina hacia 1679, el desalojo de una serie de indígenas por parte del cabildo, entonces ahí se toma la decisión de mandarlos a la Estrella. Eso es una función de un alcalde. De esa manera, al ejercer sus funciones administrativas, políticas y aún jurídicas, llegan estos otros personajes que se comprometen en el cumplimiento de la ley. El alguacil mayor es como decir el policía que está pendiente. El jefe de la policía. Sí, el jefe de la policía, porque están también los guardas. Todos estos personajes tienen toda esa función, unos con mayor rango que otros. Repito, en los pueblos de Antioquia, propiamente lo que hay son cabildos, no reales audiencias. digamos, las funciones han cambiado muy poco a la hora de la verdad, sí. Aunque ha habido pues la transformación radical de el modo de designación y del sistema. Ya por medio de la elección popular de alcaldes. En ese momento hay ediles, hoy los hay. Eran los concejales. Sí, hay un personaje muy interesante que vale la pena señalar aquí, y es el procurador. El procurador que estaba atento precisamente desde el concepto de un monarca padre que atiende las necesidades de los más débiles, de los más pobres. Entonces el procurador siempre estaba pendiente de, a ver, que las medidas tomadas por el cabildo no fueran a lesionar a los más pobres, a los más débiles de una población. El procurador tuvo siempre una profunda influencia. Cuando se habla, por ejemplo, de corregidores, de visitadores, son funcionarios que venían en calidad de inspección para dictar también una serie de normas que debían ser obedecidas a su vez por los alcaldes. Entonces, todos estos personajes bajo la vigilancia protectora y muchas veces promoviendo el cumplimiento de las leyes españolas, venían a estos lugares precisamente a fiscalizar, a modificar, a señalar y mandar. Es muy bonita la expresión que uno ve en los documentos que estos escribanos levantaban y de los que tenemos entonces toda una huella en el Archivo Histórico de Antioquia. Yo, el alcalde ordinario por su majestad, debo mandar y mando, y el escribano va copiando, ¿sí? Pero tiene ese fuero que le permite. Es más, si no hay una ley previa, porque las leyes españolas estaban dictadas para España, entonces, de acuerdo con su sentido común, su experiencia y aquello que se denomina el fuero juzgo, el alcalde podía dictar una serie de normas por el bienestar de la República. Entendía República no como un concepto ciudadano democrático moderno, sino como el país o esta colonia del rey. A ellos les interesaba mucho, igual que al rey, la felicidad del pueblo. Y esas normas ya entraban a formar parte de la jurisprudencia, sí, como precedentes judiciales. Como precedentes, y que van constituyendo poco a poco lo que se conoce con el nombre de derecho indiano criollo, sí, que es distinto al derecho de Indias. El derecho indiano criollo, es que miren, esa transformación es hermosísima. Esas leyes de España, dictadas para España, los municipios y villas españolas trataron de aplicarse aquí, pero las condiciones, el contexto, las circunstancias eran completamente distintas. Entonces, estos personajes, estos funcionarios de la corona, atendiendo las necesidades, a los intereses del rey, tratan de dirimir y de solucionar toda una serie de conflictos políticos, administrativos y jurídicos, de manera que una ley que él dicta en un momento determinado se apoya precisamente en ese derecho de Indias, unas leyes que venían desde la época de los romanos en muchos casos, pero que también se fundamentaban en la equidad y en la costumbre o el derecho consuetudinario. Eso permitió ese elemento que yo he denominado, aprendido, por ejemplo, con Mauricio García Villegas, un historiador de todo ese derecho indiano criollo. He aprendido eso que se llama el fuero juzgo, la capacidad de un alcalde para dictar una ley en un momento determinado, supliendo así un vacío de leyes y lograr precisamente introducir un orden, un bienestar y una felicidad dentro de la colonia. Felicidad entre comillas. Felicidad se refiere es al orden y a la paz de las colonias. Con todo y ese poder casi omnímodo que tenían los alcaldes, más arriba los virreyes y obviamente el rey, había ya un comienzo de repartición de las atribuciones gubernativas y de discriminación entre las diversas ramas del poder. Es decir, sí, la ejecutiva o gubernamental, la legislativa, la judicial, la económica, la religiosa, la militar. Por supuesto, a ver, en una cierta confusión que era obvia por los sí, tiempos. Sí, no, y de todas maneras la teoría del Estado no había evolucionado lo suficiente como para establecer la distribución y las competencias restrictivas de las distintas ramas. Inclusive en un sistema altamente jerarquizado como eso, cuyas delimitaciones, inclusive donde las funciones de los funcionarios no están claramente delimitadas. Se dieron el caso de rivalidades y competencias entre los mismos funcionarios del cabildo. En primer lugar, por supuesto, había que ser blanco, tener prestigio y ojalá mucho modo económico, muchos medios. La mayoría de las medidas que se tomaban, por supuesto, trataban de favorecer esa clase social alta. Tanto era el prestigio y el poder otorgado a un personaje de estos que ellos entre sí, estos mismos blancos españoles, hacían todo lo posible por rivalizar con otros para obtener estos cargos, porque obviamente les iba a dar privilegios. Y no podemos desconocer ciertos grados de corrupción. Es famosa la frase que nos han enseñado los historiadores de cierta lasitud y cierto aprovechamiento, o de pronto hacerse los ignorantes con respecto de alguna ley, hasta el punto que muchas veces desde la metrópoli se dictaba una ley y si no le convenía a estos altos funcionarios, pues se hacían los locos. De ahí viene el dicho, todavía que se puede aplicar, la ley se acata, pero no se cumple. Exacto. Exactamente. De esa manera, estos personajes, en una oportunidad eran, por ejemplo, alférez, pero ya a los 2-3 años siguientes, donde el cabildo estableciera unas elecciones, entonces ya tenía la pretensión y la ambición de ocuparse, por ejemplo, como alguacil mayor, con mucha fuerza. Y de esa manera también había una especie de carrera político y administrativa, donde los alcaldes no dejaban sus negocios, sus minas, sus cultivos de tabaco cuando los hubo, o sus encomiendas de los indígenas, cuando también las había, cuando ellos tenían sus cuadrillas de mina. De pronto el mismo alcalde, con toda la fuerza y el poder que tenía, tenía a su vez extracción de oro en las minas. Muchas veces, más adelantico lo vamos a ver, hacia la segunda mitad del siglo XVIII, estos que habían sido alcaldes o alguaciles mayores tenían, por ejemplo, ciertos arrebatos y se configuraron en la sublevación de los comuneros porque no les convenían las medidas de la corona. Entonces, en la administración de las ciudades, ellos iban planteando toda una serie de elementos que eran importantísimos, iban llevando a cabo precisamente una tarea por nombre o en nombre de su majestad y, por supuesto, teniendo en cuenta un poder importantísimo, el de las autoridades eclesiásticas. No podemos decir que las autoridades eclesiásticas, en este caso, los párrocos de las parroquias más importantes, ¿cierto? En una ciudad, por ejemplo, hay una iglesia de la que dependían otras iglesias, entonces ese párroco tenía mucha mayor influencia. Si por casualidad ya llegaba a tener esa ciudad el carácter de un obispado, entonces eso determinaba otra serie de divisiones por cantones, por provincias, y eso era una especie como de sistema jerárquico y divisorio paralelo que se iba armando junto con el poder político, el poder de la iglesia. Un cura de una parroquia tenía, mejor dicho, toda la importancia. Sería ya con Carlos III, mucho más adelante, hacia 1760, por ejemplo, donde él le resta importancia a la iglesia. Sería un poquito más adelante, pero durante la colonia, el párroco, el alcalde, eran las figuras más significativas. Tanto es así que eso tenía una profunda incidencia cuando se fundaba una ciudad o cuando un sitio se transformaba en villa o en ciudad. Los dos organismos más importantes eran, por un lado, el cabildo, y por el otro lado, frente al cabildo, la iglesia. Y hasta entonces se confundían también las facultades de gobierno civil con las del gobierno eclesiástico, en cabeza del virrey. Entiendo que los virreyes tenían una atribución que les otorgaba la iglesia, que consistía en el vicepatronato eclesiástico. Eso era supremamente importante, porque es que durante mucho, digamos, dos siglos y medio, poder temporal y poder espiritual estaban ahí, en las manos del virrey. De esa manera, ese patronato establecía una relación de fuerza, una especie como de alianza en ese patronato entre ese poder espiritual y el temporal que manejaban los funcionarios de la corona española. Se dice que en Antioquia varios alcaldes, varios de los que fueron alcaldes ya eran criollos. Los criollos que habían sido educados, de pronto que tenían mayor prestigio económico, una fortaleza muy grande, lograron acceder a esos cargos como funcionarios de gobierno. En otras regiones de la Nueva Granada, precisamente por una existencia, por una presencia muy grande de funcionarios españoles, les estuvo vetado a los criollos blancos el acceso a esas funciones. Pero en Antioquia a veces se dio el caso de funcionarios criollos representando a la corona. Y por supuesto, estos personajes de tan altas jerarquías trataban de atender una cantidad de temas y de cuestiones con respecto a la vida de las ciudades coloniales al servicio de su majestad. Las dificultades que se presentaban para que hubiera un control político efectivo desde la corona y también desde los mismos habitantes o pobladores de las localidades, suponían que era posible que quienes ejercían la autoridad, los alcaldes, los corregidores, se convirtieran en individuos despóticos, cometieran arbitrariedades, se extralimitaran en el ejercicio de sus funciones e incurrieran en frecuentes abusos de autoridad. Sí, señor, eso es de ahí. De hecho, muchos señalan precisamente este periodo colonial como un periodo, política y administrativamente hablando, autoritarista, despótico, abusivo. Pero para contrarrestar precisamente ese tipo de desmanes de parte de los funcionarios estaban los corregidores y los visitadores que frecuentemente llegaban. No era propiamente, pues, sobre todo el territorio antioqueño, no era una delicia para un visitador venir a dar por aquí. Estos visitadores llegaban pisando duro y corrigiendo ese tipo de problemas. Abusos se presentaban, por supuesto, y muchos. Las rivalidades entre los mismos españoles detectan, por ejemplo, una serie de denuncias frente a las reales audiencias mostrando cómo tal alcalde, cual procurador no estaba ejerciendo debidamente sus funciones. Hay una particularidad. Tenemos que entender que al fin y al cabo en un sistema monárquico hay un fuerte sentido de la autoridad en estos funcionarios. Y se sabe, gracias a los denuncios también del pueblo, del común, cuando estos funcionarios de la corona cometían toda esa serie de abusos. Entraban inmediatamente a ser tomada una serie de medidas para que ese tipo de abusos no continuara dándose. Antioquia lo que tenía, eso era, de acuerdo con algunos informes, una ambigüedad, una serie de problemas, un relajamiento de las costumbres, alcaldes muy manguianchos, más bien era como cierta imprecisión de hasta dónde debían llegar las autoridades, qué normas se debían aplicar, cómo proceder en ciertos casos, que aquí muchas veces lo que se necesitó fue mano dura contra los mismos funcionarios. De tal manera que ese gobierno, ese sistema de gobierno autoritario, despótico, muchas veces era más bien relajadito en cuanto a la aplicación de la ley, y antes tenían que llegar los superiores dentro de esa jerarquía a llamarle la atención a esos alcaldes y a decir, vea, usted no está cumpliendo con su labor ni con su función como debe ser. Se dio el caso, sí, de grandes abusos contra los más débiles, contra el campesinado, contra los indígenas, los mestizos libres, los mulatos. Recordemos una cosa que habíamos mencionado cuando estábamos hablando de la colonización. Alrededor de las ciudades y de las villas se va configurando entonces un grupo de desposeídos a los que le tiene que poner mano dura aparentemente nos parece despótica, por supuesto, contra aquellos vagos sin oficio que vivían arrochelados alrededor de las villas y de las ciudades. Entonces, mano dura contra ellos, el destierro. Destierro, forzarlos a irse para las tierras de frontera. En esas leyes uno podía decir, uy, pero ahí se cometió un abuso. No se tenía en cuenta a esta gente, no, pero es que la palabra de esta gente no era para ser tenida en cuenta. Entonces los alcaldes, los alguaciles mayores empezaban a recoger a todas estas personas y las se encuentran en los archivos el tipo de denominaciones que les daban, ¿cierto? Gente vaga, gente ruin y de baja esfera, que hay que obligarlos, gente sin oficio ni beneficio, que viven arrochelados, mendigando, que esto desordena las ciudades. Entonces, mire usted que lo que nos puede parecer a nosotros una medida dura, despótica, tuvo unas consecuencias muy interesantes desde la perspectiva de la historia. Entonces, sí sucede que en esas jerarquías haya... se hayan cometido abusos. No hay que desconocer que dentro de sus ambiciones y codicias, entonces cada uno de estos individuos cometían algunos atropellos, sobre todo contra aquellas clases bajas más desprotegidas, los negros esclavos, los indígenas en los resguardos. Del ciclo Historia de Antioquia, hoy estamos presentando el programa número 13, Cabildos Coloniales. Revista a la Historia, con Livia J. Restrepo. Examen diligente y cuidadoso de temas y acontecimientos en nuestra historia. Presenta Juan José García Posada. Aunque parezca muy paradójico, de todas maneras, los virreyes, por ejemplo, tenían una gran confianza en sus representantes en las regiones, porque poco se movían de Santa Fe de Bogotá, sí, por ejemplo. No, ellos no visitaban las demás provincias. No, y de hecho, yo diría que más que confianza, era como resignación al respecto. Les tocaba. Conformarse con ese sistema tan jerarquizado, tan extendido, sobre todo en algunos territorios de difícil acceso, como lo fue Antioquia. Cuando llegan aquí visitadores, pensemos en Francisco Silvestre, Juan Antonio Muni Velarde, de esa otra mentalidad ilustrada, donde ellos vienen proponiendo cambios inclusive en la misma estructura y organización de la ciudad como espacio físico, territorial. A ver, el alcalde, ¿por qué no ha hecho construir estas y estas calles que ya se habían determinado? Y resulta que por esos espacios donde se iban a construir calles habitaban una serie de familias pobres y el alcalde, lleno de pesar, entonces más bien las dejaba quieticas. Pero por el otro lado entonces estaban los funcionarios que querían, digamos, establecer una organización, una estructura y un ordenamiento de las ciudades. No, desplácelos, sáquelos de ahí, que son pobres, que no tienen dónde cultivar. Miren, es más, hay una serie de grupos pobres, entre mestizos y españoles, o blancos empobrecidos, sería la mejor palabra, que al no tener a dónde llevarlos, les permitían ocupar ciertos ejidos, tierras del rey, que eran ocupados a través de unos contratos con el cabildo para permitirles un modo de sustento, no se les podía quitar. Hay una cosa muy bonita que se me viene a la cabeza y a mí me gustaría como contarla. Hay un pleito de tierras en Medellín hacia 1760. Resulta que varios de estos criollos empobrecidos y también mestizos, campesinos, que empezaron a ocupar unas tierras cercanas a donde se había dado precisamente todo el diseño y el ordenamiento de la Villa de Medellín. Y en esa Villa de Medellín hay unos taponamientos de unas tierras que no le permitían a otros, digamos, desde Envigado, desde Itagüí, acceder a la plaza principal de esa villa, a la Villa de la Candelaria. Entonces eso ahí se presentó tremendo litigio, problema, eso se fue a ventilar al cabildo. Roberto Luis Jaramillo nos va mostrando muy hermoso ese litigio. Como ahí las tierras estaban mal diseñadas, mal establecidas y mal cercadas, entonces se le pidió a un maestro pintor, Acevedo, que levantara el plano de la ciudad para poder establecer con claridad cuál era el delito y la problemática que se estaba cometiendo. A esa problemática, a ese conflicto, debemos nosotros uno de los mapas más bellos de Medellín. Hacia 1760-70, tenemos entonces que un conflicto por unas tierras hizo posible que conociéramos cómo era el ordenamiento de la villa de Medellín hacia 1767-1770. Cuando nosotros nos quedamos mirando ese mapita, es una belleza porque todo está bien especificadito: la calle Real, la calle de la Somadera, la calle del Este, la calle del Otro, cuál es la tierra que está en conflicto. Y dentro del mismo mapa, entonces, de mano del escribano, se van señalando los puntos difíciles del conflicto y cómo deben ser atendidos y resueltos. ¿Cuántas manzanas tendría Medellín en aquella época? No, eso, no más de 20. No, ni por supuesto. Es decir, pensemos, por ejemplo, y metámonos un poquito con la ciudad. Lo más ¿dónde importante. Empezaba? ¿Dónde arrancaba Medellín y dónde terminaba? Arranca la ciudad. Cuando llegan los españoles ahí, al sitio de Aná, la ciudad entonces se establece desde el momento en que se da el cabildo y precisamente por la promesa hecha a una heredera de un sacerdote que se me está pasando el nombre, Herreros. A ver, una sobrina heredó estas tierras, podía heredar siempre y cuando levantara una ermita en honor a la Virgen de la Candelaria. Tenemos que para diciembre de 1675 se funda la Villa de Medellín. Pensemos en tres elementos fundamentales que son la Casa del Cabildo al frente, la iglesia dedicada a Nuestra Señora de la Candelaria, dando hacia oriente. Es muy importante esa placita. Es el punto de encuentro, es el punto de reunión, el punto del mercado, de una serie de actividades de la comunidad. A partir de ahí, a Traza y Cordel, se establecen una serie de calles, hoy pensemos en calles y carreras, donde alrededor del marco de la plaza vivirían entonces las familias principales y mientras más alejadas en un tablero de cuadros, ¿sí? Mientras más alejadas de la plaza, menor era el prestigio de las familias. Entonces hay una pugna de las familias por vivir ahí en el marco de la plaza. Cuando nosotros hoy por hoy decimos, ve, este es un antioqueño nacido en el Parque de Berrío, estamos hablando precisamente del prestigio, el prestigio colonial que era ser habitante en el marco de la plaza. En las partes más retiradas de esa cuadrícula de ciudad vivían entonces los indios, los mestizos sin oficio ni ocupación, los blancos empobrecidos, y la cercanía o no con la plaza determinaba ese prestigio. Es decir, vivían en las afueras. En las afueras, lo que se llamaba en ese momento en las goteras de la ciudad. Goteras. Ahora, ¿qué es una ciudad? A ver, ¿cómo se levanta un cabildo? En los extramuros. O extramuros. Lo extramuros a dos o tres cuadras de la plaza. Sí, de Río. Sí, claro. Sí. Entonces, ¿cómo era el cabildo? Entonces, imaginémonos unas paredes de tapia, de muchas veces unas edificaciones de abareque, y cuando ya se tenía suficiente prestigio, las mejoras de la casa del cabildo eran una de las funciones del alcalde. Entonces, dotarla de techo de barro. En esos primeros años del cabildo, en ese sitio, en esa villa de Medellín, no era propiamente pues una maravilla de construcciones, aunque siempre se le ponía especial ornato a la portada de la iglesia. Así tuviera techo de paja, así tuvieran sus paredes una construcción de bareque. De todas maneras, la portada era muy significativa. Es muy particular porque al lado del cabildo se hacía construir precisamente el otro símbolo de la autoridad del rey, el palo de los azotes. Allí donde se encadenaban los delincuentes porque los azotes, los castigos eran públicos, precisamente mostrando esa esa capacidad de ejemplarizante de un castigo público. Entonces, o estaba el potro, o estaban los cepos, o estaba el lugar de los latigazos, que eso era también un símbolo de la autoridad del monarca. Cabildo, castigo. En el mejor de los casos, cuando ya los alcaldes lograban un ordenamiento a través de los vecinos de la ciudad, recoger la cantidad necesaria para construir la fuente, que era otro de los elementos importantes en el centro de la plaza, que marcaba precisamente esos principios de autoridad terrenal y divina. Entre esos principios de autoridad estaba también una cierta forma de comunicación con los vecinos. Con los vecinos, los habitantes, los bandos del alcalde, que eran leídos por los pregoneros, importantísimos. Esos eran los que tenían la tarea entonces frente a una noticia, un decreto, un mandato de sus majestades. Tenían entonces la tremenda obligación los pregoneros de salir por las calles de esquina en esquina, mostrando precisamente cuál era el mandato, ir contando las últimas nuevas, y de esa manera toda la población podía enterarse de los sucesos. Sabemos de todas maneras que otros cargos, por ejemplo, como el de verdugos, eran ocupados por esclavos o delincuentes. Se les perdonaba con tal de que cumplieran sus tareas. Todos esos cargos, ¿sí? Todos esos cargos tienen que ver con una profusa conexión. Por supuesto, era importantísimo la comunicación cuando no se podía desplegar en las principales esquinas el respectivo edicto o pregón que se pretendía comunicar a los demás habitantes de las ciudades y villas. Pero el pregonero salía con su muchachito allá tocando tambor, ¿sí? El alcalde ordinario, por su majestad, manda a decir que cosas por el estilo. Que prohíbe transitar por la ciudad después de las 6 de la tarde. Por ejemplo, cuando hay toque de queda, que eso también es función del alcalde, decretar el toque de queda. Toque de queda que prohibía que los habitantes civiles estuvieran en las calles después de determinada hora. Cuando se daba, por ejemplo, el destierro de alguna persona, igual se pasaba por todas las calles el pregonero contando lo que se iba a aplicar como pena para una persona. Mujeres, por ejemplo, que no tenían un buen comportamiento, el pregonero pasaba por las calles, se destierra, queda decretado que tal mujer, ¿sí?, quedaba desterrada por su mala conducta. Muchas veces mala conducta que se tenía con un blanco, muchas veces funcionario, que si mucho le daban por ahí unos azotes a escondidas o lo obligaban a pagar una multa. A una cuadra de la Candelaria, a dos mejor, estaba la ermita del Forastero, que es la Veracruz. Esa es de más vieja data. Sí. Esa es de más vieja data. La iglesia de la Veracruz era como la ermita por donde pasaban los viajeros, los peregrinos, los forasteros. Es hermosísima esta iglesia porque conserva ese conjunto arquitectónico, bueno, con algunos aditamentos, algunas transformaciones, y que en su momento fue, digamos, subordinada a la iglesia de la Candelaria. Ermita de los Forasteros, de las que se han hecho algunos levantamientos históricos y que tuvo mucha importancia por la misma razón que Medellín fue como paso obligado en esos caminos de herradura. Entonces comerciantes, viajeros se pasaban por esta ermita y quedaba, era como una especie como de alojamiento para aquellos peregrinos o que proporcionaban una serie como de asilos y cobijo a aquellos personajes que iban de paso por Medellín. Después, con el tiempo, se iban fundando otras iglesias, otras parroquias, unas más alejadas, otras no tanto, que dependían básicamente de la autoridad de la iglesia de la Candelaria. pienso precisamente en aquellos puntos donde se fueron señalando también conventos. Pero en la mayoría de estas ciudades no todo eran conventos, no todo eran cabildos y parroquias, sino que hay también, digamos, estancos, están fondas. Me hace acordar de otro detallito. Se prohíbe la venta de más de 4 totumas de chicha a una persona. Eso fue una labor de los pregoneros, prohibiciones, ¿sí? Para las chicherías, las pulperías. Entonces, en el archivo histórico encontramos disposiciones dictadas para el efecto de las pulperías, las carnicerías, las ventas de mangos, mejor dicho, de lo que se ocurriera, si iban dictando toda una serie de medidas y normas. Hay de que encontraran, por ejemplo, una fábrica clandestina de aguardiente. Por supuesto, esas eran más retiraditas las ciudades. Tenían que ver inclusive las disposiciones para los hospitales, los acueductos, las acequias que se construían, los ojos de agua, cómo estaban determinados, cómo se distribuía el agua de acuerdo de dónde se sacaba. Entonces los alcaldes tenían unas tareas inmensas que realizar en el ordenamiento de esas ciudades. En el mapa que yo le comentaba acerca de ese litigio por unas tierras del monarca y por unos taponamientos de otras tierras, entonces se ven dibujadas de las manos del pintor algunas casitas con techo rojo, y eso significaba que tenían techito de tejas de barro. Las otras eran de techo de paja. Ciudades que en el caso del marco de la plaza podían tener construcciones de dos pisos, pero sin acueducto tal como lo conocemos hoy, sin alcantarillado tal como lo conocemos hoy, porque no eran ni las condiciones ni la situación de la época que permitiera ese tipo de adelantos. En el mejor de los casos, calles empedradas. En la mayoría de los casos, unos lodazales que en invierno la hacían completamente intransitable. Calles que recibían nombres de santos o nombres importantes, la calle del rey, así como existieron los caminos reales, las calles reales. De acuerdo con alguna situación, alguna conveniencia, la calle del comercio, sí, por supuesto. Y otros nombres curiosos que de acuerdo con la costumbre se fueron dando. Nosotros podemos, en el caso, por ejemplo, de Medellín, asistir a varios tipos de referentes de citadinos con respecto a las calles coloniales, dependiendo de la ubicación, dependiendo de la iglesia que tan cercana o no, recibían algunos nombres. Después, en la época de la independencia, tomaron los nombres de las principales batallas de la independencia, por eso tenemos un Carabobo, un Calibí, un Palacé, una Boyacá, nombres de países, Argentina, Perú, Brasil, ¿cierto? Y después vienen todos los referentes ya estrictamente numéricos. Todavía hoy conocemos algunas calles con el nombre colonial. La calle real no falta en ningún pueblo. En ningún pueblo. ¿Y cuál era en Medellín la calle real, profesora? La calle real tendría... Sí, sí. En ese caso tendría que ser la que pasaba al frente del cabildo. Pensemos en la iglesia La Candelaria. Ya no funciona ahí, por supuesto, pero ahí estaba la calle del real. Al frente, el cabildo de la ciudad, ¿sí? Ciudad que a nosotros hoy, desde nuestras perspectivas, nos parecen unos pobres pueblos aldeanos ahí, pero eran ciudades, ese era el título que se les daba. En unas competencias impresionantes muchas veces, unas ciudades frente a otras, porque eso significaba que muchos vecinos se trasladaban a otras ciudades, quitándole prestigio, posición, a la ciudad anterior. Ese fue uno de los conflictos acerca de la fundación de la villa de Medellín que tuvieron los habitantes de Santa Fe de Antioquia. Usted ha hablado varias veces del cabildo. El cabildo es el mismo ayuntamiento que sí, sigue vigente en las ciudades españolas. Sí, por supuesto. El consejo. El consejo que sigue vigente en esas ciudades españolas donde participan una serie de personajes. ¿Qué le tocaba hacer al cabildo? ¿Cuáles eran las funciones primordiales de este organismo administrativo. Por supuesto, velar por el ordenamiento, la conducta y el cumplimiento de las leyes, ¿sí? Tiene una función moral muy importante. Leyes que están dictadas de acuerdo, por supuesto, con la religión, y ahí entra también esa función de la iglesia. Velar por el ordenamiento físico y material de la ciudad, lo que hemos mencionado aquí, construcción de calles, limpieza y ornato de la ciudad, tumbar edificios, por ejemplo, o construir puentes. Cuando digo edificios, son habitaciones o casas de una planta que de pronto están estorbando para el crecimiento de la ciudad. Funciones del cabildo, vigilar, por ejemplo, los precios en las ferias que se establecían ahí en los parques. Vigilar con el estado o la conservación de algunos productos alimenticios que tienen que ver con eso, dónde están los mataderos. Funciones del cabildo, llegó un momento en que dentro de las funciones estaba no permitir la entrada de cierto tipo de animales a las calles de la ciudad, para afuera los cerdos, más adelante, para afuera los caballos, para afuera las recuas de mulas, o determinar, por ejemplo, dónde debería quedar el matadero, bajo qué condiciones y con qué criterios, por ejemplo, había que establecer eso. La vigilancia de las chicherías, ¿sí? Porque esas también pagaban impuesto. Por supuesto, al cabildo llegaban las licitaciones para el establecimiento de las fábricas de aguardiente. El cabildo vigilaba las condiciones en que se preparaba, los precios y el expendio de esos locales. Vigilaba, y en el caso, por ejemplo, de lo que estábamos hablando en la sesión pasada, quién dictaba clases, dónde las dictaba, quiénes eran los niños, cómo se componía el grupo, qué tipo de clases estaban dictando, las tarifas. El cabildo también vigilaba en el caso de que alguien particular estuviera dando algún tipo de enseñanza primaria. El cabildo vigilaba la conducta de todas las clases sociales, tanto el pueblo alto, y hacía aplicar las penas correspondientes en el caso de los delitos. Que se robaron unas reses, que hay unos cuatreros, que entonces el alcalde entraba precisamente a ejercer toda una serie de funciones político-administrativas, de policía y por supuesto medidas punitivas también. Y le correspondía, me imagino, también en adición a esas funciones al cabildo, organizar fiestas, celebraciones cívicas. Por ejemplo, cuando anunciaron la venida del oidor Moni Velarde, debió haber una celebración muy bien grande. Y las fiestas de la Virgen de la Candelaria, claro. Eso debió haber sido hermosísimo, eso era una tarea del cabildo. No me acordaba de esa parte lúdica y en buen momento usted me la trae a memoria. De hecho, en los cabildos de las ciudades latinoamericanas, entonces se organizan todas esas fiestas patronales, muchas veces con ese matiz religioso. En algunas ciudades también se daba la posibilidad de una fiesta permitida por el cabildo para aquellos miembros de la clase más baja, los carnavales, por ejemplo, de los negros, cierto tipo de festividades que tienen también su elemento religioso. Eso es muy bonito, eso es muy importante. También dio lugar ese tipo de festividades, la organización de carnavales, por una tradición muy recatada, muy austera, de los habitantes de las ciudades antioqueñas, los carnavales fueron suprimidos. Lo usual era que las festividades estuvieran asociadas con las fiestas patronales de los santos de las ciudades, pero cierto tipo de parrandas, saraos o rochelas, como es el nombre, estuvieran prohibidas y ahí se ve. Demasiado profana realmente. Sí, demasiado profana. El origen del carnaval es puramente profano. Y eso no correspondía con lo que la tradición y la mentalidad de aquellos pueblos permitieran para esas ciudades coloniales. De esa manera vamos encontrando toda una administración política, administrativa, de organización de lo económico, aunque los alcaldes, como es un puesto que, por el cual no recibe paga, ellos mantienen también una serie de actividades económicas, los alguaciles mayores también. Era frecuente que un alcalde de una población fuera alguacil mayor en otra, o ocupara otro cargo en otra. Entonces este era escribano aquí, pero era, digamos, por ejemplo, alférez o teniente de alférez en otra ciudad. El escribano, ¿qué relación tiene este nombre con el de letrado? El escribano era una especie de notario. Era una especie, que correspondía sí. Tomar, registrar todos los actos públicos y todos, privados. Todos, y entonces el escribano del cabildo, el escribano del fondo de... Es decir, el escribano era un personaje muy importante dentro de esta sociedad porque obviamente tenía dos capacidades muy importantes: saber leer y escribir. Muchos de estos personajes de los que hemos venido hablando, funcionarios de la corona, más bien escribían regularcito. Una de las cosas que más me impresionaba de mis profesores y de mi profesor de paleografía, Roberto Luis Jaramillo, era que se quedaba mirando un manuscrito de esos y nada más con ver la letra, el estilo paleográfico que llamamos hoy, con mirar la letra decía, ah, ese es el escribano tal. Hay varios escribanos reales, escribanos de cabildo, hay escribanos que tienen todo un conocimiento y una capacitación importantísima en testamentos, en capellanías, en cuestiones de cabildo. Y una particularidad era que no todos los escribanos escribían de la misma manera, entonces brincar de un escribano a otro significaba tener que adaptarse a esos estilos, ¿cierto? Escribanos importantísimos sin cuya presencia, por ejemplo, podía haber vicios de procedimiento, lo cual era muy difícil ya para esa época. Y muchas veces uno encuentra documentos donde el mismo alcalde es el que redacta el documento y como no había presencia de escribano real ni público, el alcalde, que también había ejercido las funciones de escribano y tenía la experiencia, entonces llamaba a unos testigos para corroborar esta tarea. Esos manuscritos de los cabildos, de puño y letra de esos escribanos, son una fuente de información valiosísima. En ese momento formaban parte de toda la maquinaria política y administrativa, ¿sí? En este momento forman parte de todas esas fuentes históricas que nos permiten acceder a esa vida colonial. Y como siempre, la burocracia y la tramitomanía tan reacias a incorporar la nueva tecnología. Ya llevaba más o menos un siglo de inventar la imprenta de tipos móviles y aquí no había imprentas como para reemplazar al escribano que escribía a mano. Sí, pero eso no es lo más grave. Tampoco había papel, claro. Tampoco había tinta. Sí. Entonces, cuando el papel sellado lo mandaban de España, con los sellos correspondientes del rey, para decir, por ejemplo, un sello, el sello del monarca, en la esquina superior izquierda, luego en la parte superior, entonces hay otro sello que determinaba los años de validez de ese papel. Imagínese usted, doctor Juan José, cuando se acababa el papel y estos escribanos no tenían sobre qué escribir. Entonces les tocaba a ellos, mediante una serie de procedimientos, muchas veces tachar el periodo de tiempo dentro del cual ese papel sellado era válido, y eso era una defesio, eso casi que era un delito, pero esa decisión la tenía que tomar un cabildo. Papel hecho de trapo en España, mediante una serie de técnicas bellísimas, donde inclusive constaba en un sello de agua la procedencia de la casa o de la familia productora de papel, llegaba este papel y eso era costosísimo. Entonces estos escribanos muchas de las veces ocupaban toda la hoja de papel porque se les podía acabar. Imagínese usted dónde quedar consignadas las disposiciones, las decisiones del cabildo. Y escribían en los márgenes. Escribían en los márgenes y la letra pegada, lo que aprendíamos nosotros, la letra procesal encadenada, donde las palabras no se despegan como las hacemos hoy, sino que sin levantar siquiera la pluma, los escribanos iban desarrollando sus letras. Claro que a veces eran muy fregaditos, como les pagaban también por página, hacían unas letrotas inmensas, pegaditas, sin los símbolos de ortografía que utilizamos nosotros, y figuraba al final su firma, la del alcalde, la del alguacil, sus rúbricas y todos aquellos tejidos maravillosos de esas rúbricas que nos pueden mostrar la autenticidad de un documento del Cabildo. Una última inquietud, profesora, antes de que nos hagan señas de que ya se nos acabó el tiempo de esta audición. Mientras la corona tenía estas formas de administración, ¿qué sucedía con los indios? Ellos también tenían su autoridades, cabildo de tenían indios, su cabildo claro, y tenían sus... Tenían su cabildo de indios, tenían iguales sus procuradores, hay una especie como de reconocimiento de esa capacidad de los pueblos en los resguardos, en ciertos lugares, de tener también sus alcaldes de indios. Amigos oyentes, ha concluido una nueva audición del ciclo de Historia de Antioquia con la profesora Livia Restrepo. En la semana próxima el tema será entre legendario e histórico, el tema de la minería. Y entre literario también, y entre doctor, literario, la parte de la leyenda. La minería en Antioquia. La minería en Antioquia. Muchas gracias por su sintonía. Del ciclo Historia de Antioquia, hoy hemos presentado el programa número 13, Cabildos Coloniales. Revista a la Historia, con Livia J. Restrepo. Examen diligente y cuidadoso de temas y acontecimientos en nuestra historia. Presenta Juan José García Posada.